¿Tenés calor? Tenés mucho calor. No te hagas problema. Sácate las botas, sácate los borcegos, sácate el pullover. Ponete la tanga, ponete la yunga, que se refresca la tarde en la mosquitera. Empieza de tanga y zunga. De tanga y zunga, el vivo de la tarde de la mosquitera durante el verano. Con Virtudes de la Santa para amenizarte este viernes hasta las 7 de la tarde. Hola Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Pero muy bien, Carlos Almenara te saluda en formato de verano. Nos comprometimos con Darío Figueroa a llevar un programa tranquilo, sin meter cuestiones políticas, sin ponerlo muy denso, y vamos a faltar a la promesa, porque bueno, el verano necesita de la mosquitera en vivo, necesita de que estemos atentos, necesita ponerle un poquito de pimienta, con el ritmo de verano, con tanga, con zunga, con los ruidos de pileta pelo pincho de los chicos de Bermejo en este día de calor. Estamos acá para pasar un rato comunicándonos, haciendo la comunicación social entre nosotros, con el prócer de la mosquitera, Juan Marcelo Rojas. Hola Marcelo. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gran año. Así que bueno, haciendo el vivo, trayéndote varios audios que tenemos, que queremos compartir con vos, son medios largos, los vamos a ir cortando, pero son parte del mundo, de la cultura, de lo que queremos construir, sobre lo que queremos reflexionar de otro modo, como solo podemos hacerlo en pocos lugares, uno de ellos en La Mosquitera. Comunicate con nosotros, hacelo al WhatsApp, al 261-306-8060. Ya lo conocés, 261-306-8060. Un mensaje de WhatsApp nos podés mandar ahí, o si no, nos podés llamar por teléfono, 451-1808. Sabés que nos podés escuchar en el 88.1 de la FM, si estás en el Gran Mendoza, o nos podés escuchar también en cualquier parte del mundo por www.lamosquitera.org. Allí, en esa página web, vas a encontrar noticias, vas a encontrar la revista de diciembre de La Mosquitera, que es una novedad, ha salido hace pocos días, y vas a poder cliquear la pestaña para escuchar en vivo la programación de La Mosquitera. Te decía que tenemos varios audios para compartir en esta tarde. Uno de ellos es una entrevista a Oscar López Rivera. A ver, decinos, ¿quién es Oscar López Rivera? Oscar López Rivera, te damos unas pistas. Independentista de Puerto Rico. Puerto Rico, vos sabés que es una rara colonia estadounidense, Puerto Rico, porque es una colonia, pero lo presentan como que no fuera una colonia, lo presentan como un estado asociado. Entonces ahí está en una especie de limbo. Puerto Rico, dicen muchos puertorriqueños, entre ellos Oscar López Rivera, es parte de Latinoamérica y debe dejar de ser una colonia estadounidense. Por pensar eso, López Rivera estuvo más de 35 años preso en los Estados Unidos y ha sido recientemente liberado. En su visita a Cuba fue entrevistado por el canal RT y escuchamos un fragmento de la entrevista que nos parece sumamente ilustrativa y sumamente útil. ¿La escuchamos, Marce? Thank you. Hola, bienvenidos al programa Entrevista. Una vez más los saludamos desde Cuba. Y en esta ocasión, en el día de hoy, estamos aprovechando la visita que realiza nuestro invitado a Cuba para por fin tener aquí en RT en español a Oscar López Rivera, patriota puertorriqueño, independentista puertorriqueño, todo un símbolo, un ícono a nivel internacional de la lucha contra el colonialismo y por la libertad de su patria. Ante todo, bueno, muchas gracias, Oscar, por dedicarnos estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y a ver si se llega un mensaje positivo a todo oyente, a toda persona que esté viendo este programa. Bueno, yo quisiera comenzar este diálogo preguntándole por su salud. O sea, más de 35 años en la cárcel, seguramente ha dejado secuelas. ¿Cómo se siente Oscar López Rivera de salud, de ánimo? Bueno, me siento fuerte, me siento bien de salud, porque yo nunca permití que las condiciones en la prisión me quitaran ese deseo de mantenerme saludable, esa necesidad que entendía que era necesario mantener mi salud, porque parte de estar preso y de la meta de los carceleros es deshumanizar al preso, ponerlo en condiciones donde su salud quede constantemente en peligro por la dieta, por las cosas que pasan dentro de la prisión, y también quitarle su fuerza de voluntad y de espíritu, ¿no? Y yo creo que yo puedo afirmar con bastante seguridad que yo salí de la prisión con mi espíritu, con mi dignidad, con mi honor, incólumes. Bueno, es lo que se ve, porque recuerdo que inmediatamente después de salir de la cárcel dio una gira por varias ciudades de Estados Unidos, se le vio después en Sochi, la ciudad rusa, en el Festival de la Juventud de los Estudiantes, ahora en Cuba, mucha actividad, muchas entrevistas. ¿Esas energías de dónde las saca? De amor a lo que yo hago, porque yo creo en causas justas y nobles, y creo que para un puertorriqueño la causa por la independencia de Puerto Rico, por la soberanía nacional, es una causa justa y noble, y que como puertorriqueño tengo el deber de luchar por esa causa justa y noble y también por amor a la patria. Oscar, nosotros entrevistamos hace más de un año a su hija Clarisa, y fue una entrevista que me conmovió mucho, porque su hija, ante la incertidumbre de si iba a volver a tener a su padre en casa, lloró mucho. Recuerdo que lloró mucho, yo me conmoví mucho, y cuando se supo la noticia de su libertad, la primera persona que pensé fue en ella. Yo quisiera que usted nos narrara, nos rememorara cómo fue ese encuentro con su hija, ese encuentro con sus amigos, con los patriotas puertorriqueños, esos primeros días en casa. Bueno, puedo decir que estar con mi hija ha sido una experiencia que me ha llenado de felicidad. Y hay mucho amor entre mi hija y yo. Y nos vemos, podemos compartir bastante, podemos tratar de recuperar lo perdido, porque todos los años que estuve preso, pues fueron pocas veces las que pude compartir con ella. Por 12 años yo nunca pude tener contacto físico con mi hija. Me visitaba, pero no la podía tocar. Me visitaba y era a través de un teléfono que hablábamos. Así que fueron años bastante difíciles, tanto para ella como para mí. Y muchas veces no le permitieron que entrara a visitarme, y eso es bastante doloroso, principalmente para ella. Sin embargo, yo creo que mi hija ha crecido mucho por esta lucha, por la campaña en favor de mi excarcelación, y que a la misma vez es una mujer mucho, mucho más fuerte que lo que yo creía. Y si seguirá siendo una mujer fuerte, yo eso me alegra mucho verla así y sentir que seguiremos ambos luchando por un mundo mejor y más justo. Oscar, el patriotismo a veces impone sacrificios enormes, o sea, para los patriotas como tal. Y usted es un ejemplo claro de ello. Muchos años en la cárcel, una incertidumbre tremenda de qué iba a pasar con usted, si iba a poder un día estar en libertad o iba a morir en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿de dónde saca fuerza un hombre en la situación de usted? O sea, ¿cómo alimenta ese espíritu para resistir, para seguir adelante, para no claudicar, como muchas veces le propusieron? Hay diferentes variables. Primero, yo creo que cuando uno está cumpliendo un deber ciudadano, uh-huh, y cuando uno cree que está sirviendo una causa justa y noble, eso de por sí le da fuerzas a uno. También la historia nuestra ha sido una historia de sacrificios grandes. Y también tenemos una historia de prisioneros políticos. Primero, muchos años antes que yo cayera preso, hubieron puertorriqueños y puertorriqueñas que fueron encarceladas, quizás hasta más injustamente que la encarcelación mía. Y creo que esas experiencias también me dieron fuerza. Ver y oír a una puertorriqueña, a una héroe nacional puertorriqueña que se llamaba Lolita Lebrón, oírla decir una vez que ella había ido a Washington no para matar a nadie, sino para dar su vida por Puerto Rico. Y qué cosa más hermosa, qué fuerza la de esa mujer decir eso. Y yo creo que eso también me daba muchas fuerzas a mí, me inspiraba, me daba fuerza, y cuando más lo necesitaba, quizás me llegaba una carta de un ser humano que amaba la justicia, y eso me daba fuerza. La solidaridad que yo recibí fue una fuente de energías y también de esperanzas. Y descubre uno dentro de la prisión que todo ser humano está dotado con ciertas energías que, si decide encontrarlas y luchar por ellas, también ayuda mucho a uno a trascender las peores condiciones. Lo peor que uno puede encontrar en una prisión es la deshumanización, y no permitir que uno sea deshumanizado. Compartir con otros presos, ayudar al preso, que para mí era importante. Tratar de, si era una cuestión de educación, si era una cuestión de aprender, sea español o sea inglés, yo estaba ahí. También por varios años, pues ayudé en la cuestión de las artes, a cultivar arte en la prisión, y para mí eso era bien importante, pero también una fuente de energía, porque yo veía que estas personas, pues sí, también estaban disfrutando de aprender a hacer arte y hacer cosas positivas. Usted decía recientemente que el miedo era uno de los principales instrumentos que usaba Estados Unidos para mantener su poder, para mantener su hegemonía, para mantener su posición frente a otros países. ¿Esa es la explicación de por qué muchos puertorriqueños prefieren seguir en el estatus actual y no la independencia? Es decir, ese miedo que proviene de Estados Unidos, ¿es en parte esa explicación? Sí, bueno, Estados Unidos ha hecho un trabajo bien efectivo con los puertorriqueños. Porque cuando Estados Unidos llegó a Puerto Rico en 1898, vino armado, fue una ocupación militar, una invasión militar. Uh-huh. Pero trajo consigo una élite de puertorriqueños que había identificado que iban a servirle y ayudar a administrar la colonia. Y durante 119 años ha sido esa élite la que verdaderamente ha cultivado ese miedo con las directrices del gobierno estadounidense. De sentirse impotente, de que el pueblo es impotente, de que cada uno tiene que depender de algo que se le da. En Puerto Rico se creó todo un sistema de, si tú necesitas un trabajo, pues tiene que ir aquel que tiene el poder, y el que tiene el poder lo tiene en la política, entonces se tiene que ir aquel o aquella que puede darle un trabajo, aunque sea poco remunerado, pero que puede darle trabajo. Y cuando uno está necesitado para encontrar un trabajo, acepta eso y acepta también las condiciones. Y parte de las condiciones son ser leal a ese partido. Entonces, en Puerto Rico se ha creado todo ese sistema de padrinazgo, donde el que tiene el poder puede hacer de una persona que le sirva a sus intereses. sembrar el miedo. Y es fácil sembrar miedo, como lo han hecho en Puerto Rico. Porque no solo ha sido el miedo a perder un trabajo o el miedo a perder su familia, sino también el miedo a perder su libertad. Porque el independentismo en Puerto Rico ha sido perseguido, ha sido criminalizado desde el momento que Estados Unidos entra en Puerto Rico. Ya para el 1898 teníamos prisioneros políticos que Estados Unidos había puesto en esas condiciones. Ahora, hay dos hechos que quizás, y esta es la pregunta, puedan concientizar un poco más a los puertorriqueños del peso de ese estatuto colonial. Uno ha sido usted, o sea, su ejemplo, su historia, todo el abuso que han cometido con usted. Y el otro, quizás, las consecuencias, las secuelas del huracán que recientemente pasó por el país, la devastación que ha dejado y lo difícil que le ha sido a Puerto Rico por ese estatus colonial, bueno, recuperarse. ¿Cree que hay más conciencia hoy o hay una situación más favorable a que la gente tienda al independentismo, conozca ese peso colonial? Creo que sí. Creo que este es un momento donde hay un pequeño despertar, especialmente en las áreas más marginadas de Puerto Rico. Nosotros estamos visitando diferentes comunidades en áreas bien, bien marginadas, con tres brigadas, una brigada médica, una brigada de construcción y una brigada de salud y sanidad, limpieza, tratando de eliminar las cosas que amenazan la salud de una comunidad y especialmente esas comunidades que están bien, bien marginadas. Y ahí es donde nosotros podemos ver y apreciar que hay un respeto a esa idea de que nosotros podemos, que es aceptable cuando la persona misma en esa comunidad sí vamos y la ayudamos, pero también la exhortamos a que se trabaje para mejorar la comunidad, que se trabaje para ayudarse uno al otro o una a la otra y a la misma vez crear un ambiente de armonía, un ambiente donde si nosotros decimos somos puertorriqueños y amamos nuestra puertorriqueñidad, digamos, bueno, pues vamos también a luchar para que nos descolonicemos, para que Puerto Rico sea independiente, para que Puerto Rico pueda por sí mismo levantarse. Y somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas los y las que nos levantamos. Y yo creo que... Bueno, a nosotros nos encantó. No sabemos si a vos del otro lado te gustó. Llamanos y decinos 451-1808 o 261-306-8060. Nos encantó la musicalidad con la que habla nuestro compatriota puertorriqueño Oscar López Rivera. Estábamos hablando de eso. Y hemos recibido en el estudio, ¿qué vamos a decir? ¿Que recibimos una visita? No se puede decir que es el dueño de la casa. El dueño de casa. Está Darío Figueroa con nosotros. Hola, Darío. Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo lo escuchaba diciendo, bueno, llamen al 4511-808, al 261-30-68060, o vengan, como venga. Hice yo. Claro. Ah, que estaba laburando ahí en la casa y me vine. Porque me ha dejado pasmado por su forma de combinar los números. Mire, los estoy viendo en el papel a ver si está bien lo que usted dijo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo es? 4511-808. Claro, tiene razón, es así. Claro, sí. Mire usted. Para mí 4, más fácil. Claro, bien. ¿Está bien? Bueno, digo... lo ha dejado, mira. Estaba laburando, lo escucho arrancar el programa, con todo esperando ahí el debut en este 5 para el peso, al equipo ahí de Temprano para Imposible, y arranca don Almenara diciendo que se le había pedido no hablar de política. No, como no, si bueno, fuera, no, pues, como usted si nos fuera, advirtió. No sé, usted Tinelli. Claro, usted nos advirtió. Anime. Nos advirtió, nos dijo, es verano, vamos con una onda más tranquila. Y la verdad es que a mí me pareció razonable. No. Por pero, eso, lo mire, primero... Mire. Ahora, ¿sabe qué? La advertencia tenía que ver con que hemos encontrado unos audios que son... Excelente. Dinamiteros, totalmente dinamiteros. Entonces, para no traicionar, queríamos avisarle que tenemos audios dinamita, así que le vamos avisando a nuestros oyentes que no se vayan, primero porque no van a encontrar nada mejor que la mosquitera, pero después porque tenemos unos audios que son dinamita, dinamita. Bueno, me quedé pensando nada en esta cuestión de la política y en el programa anterior justamente escuchaban y hacían referencia a la bravura sobre este tema histórico de ¿cómo se llama? La Tierra de Tres de mis Ojos, un programa, ¿no? Y escuchaba el Che hablar. Andresito sí, también. Exactamente. Y en una de las partes también la bravura del Che. Y decía esta cuestión de del Che, de no perder la alegría siempre, ¿no? Por más que en contexto de mierda, por decirlo así, lisillano, siempre no perder la alegría. Y bueno, y la programación de La Mosquitera, que uno ahora yo me pongo a laburar y la escucho desde muy temprano, ahí por ahí en negro me va a ayudar. A las 2 de la tarde estuvo Darío, el apellido es raro, al filósofo. Steinreiber, ¿no? Ahí está, mira, ahí lo tenés. Con el tema de la cuestión del poder. Ajá. Después estuvo Feynman también, con todo. ¿Feynman el bueno o el malo? No, el bueno. El genio, ¿no? Bueno, con el marxismo, ¿no? Con la teoría de Carlos Marx. Y bueno, la verdad que escuchar la programación y después prenderla también a las 5 de la tarde, y como viene sucediendo también en la mañana con los compañeros y las compañeras que se van sosteniendo, valga la redundancia, un medio que habla de política, habla de cosas que no se hablan, y bueno, está buenísimo que estén ustedes temprano por imposible, el equipo en este viernes. El equipo reducido. El equipo reducido, bueno, el equipo de verano, ¿no? Claro. El equipo de verano que hay. Pero bueno, está buenísimo porque tienen esa mirada política que es imprescindible en este momento, ¿no? Le vamos a contestar citando una fuente. Cite. Pero le vamos a pedir al Marce que nos ponga a Capusotto. Le vamos a contestar con Capusotto. ¿Puede ser? Mira, ahí Marcelo lo está preparando. No le vamos a contestar nosotros, Darío, en eso de hablar de política o no hablar de política. Capusotto, ¿hablamos de política? A la mierda la nata, a la mierda Susana, a la mierda Novarecio, Navarro, todo a la mierda. A las 22 el domingo a Peter Capusotto y sus videos. 22 horas, Canal 9. Todas las temporadas, todos los sketches de Peter Capusotto los podés ver en Peter Capusotto TV. Para estar unidos necesitamos estar de acuerdo, y para estar de acuerdo necesitamos evitar esas cosas que pueden separarnos. Ay, qué lindo que hayan venido a casa, qué lindo, que me encanta, qué bien. Bueno, lo importante es que estemos todos juntos, que podamos compartir, eso es lo más importante, más allá de la diferencia. Lo único que le pido es que no me hablen de política, así tenemos un día en paz. Porque ¿saben qué? La política es sucia, venenosa, mala, dañina, perjudicial, fea, tóxica, espantosa. ¡Hija de puta! ¿Eh? ¡Turra! ¡Chota! ¡Muy chota! ¡Excesivamente chota! ¡Chotísima! ¡Pero muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy chota! Hablar de política atenta contra una familia unida. Ahí está, Karen. Hola, Karen. Nena, yo sé que tu novio es militante de la Cárpena, ¿eh? No, nada que ver. No, querido, se te ven los ojos, ¿eh? Quédate tranquilo. Yo no se lo digo a nadie, pero acá no se habla de política. ¿Estamos de acuerdo, eh? Bajo ningún aspecto, ¿ok? Tranquilo. No pongan nerviosa, sí, hable caso. Yo pude comprarlo, las palancas de cambio no subieron tanto, así no empecemos que a hablar del tema de la economía, ¿eh? Que algunas cosas no subieron de precio, que el gobierno hace alguna cosa bien. No empecemos a hablar con el tema de la política, ¿eh? Vamos. No hablan de política. ¡Ah, mi nieto rockero, eh! No saben una mierda de política ustedes, así que chito, no metan la pata, no hablen de política, ¿eh? Sí, bueno, sí. Sigan con la boludez, sí. Rock, Liz Solar y los redonditos ricota, ¿eh? Vamos, arriba. Sigan con la boludez, no hablen de política, ¿eh? No me pongan nervioso, ¿eh? ¿Hay una papa frita ahí? Sí, agarra. No hablen de política, ¿eh? Si hablan de política me voy, ¿eh? Nena, ¿qué están haciendo ahí? Estamos cogiendo, abuelo. Bueno, está bien, pero no hablen de política, ¿eh? No, bueno, no, ¿eh? Nada que ver. Ahora sí. Muy bien, chico, muy bien. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estamos tomando cocaína, merca. Bueno, está bien. Pero no hablen de política, ¿eh? Sigan haciendo. No, no, no vamos a hablar. Muy bien, chicos. Nada de política. ¿Notás diferencia entre estos tres celulares? Para mí son todos iguales. Ah, sí, sí, son todos iguales. Otra vez hablando de política. No, son todos iguales. Me hicieron calentar. Me hicieron calentar. Me hicieron calentar. Me hicieron calentar. Basta de hablar de política. No saben lo que es el diálogo. Respetar el pensamiento del otro. Se van afuera, vamos. Afuera, afuera, afuera. Sí, para hablar de política es necesaria una madurez que evite la pasión y la emoción que siempre llevan a la pelea. ¿Qué pasa? Viejo, me echaste de casa a mí también. Sí, para hablar de política, por eso te eché. Anda a dormir a lo de tu hija esa, la militante, vieja Soreta, que me hicieron fumar de los nervios. Ah, pero desde los 14 años dejé de fumar ahora, mirá. Anda, anda, anda. Sí. Ahí está. Increíble lo que hace la política en la familia. No quiero escuchar ni un tema de la mosca. Cuidado con la política, que no sea una excusa para evacuar enojos y odios que uno con esa persona tenía de antes. Hola, te llamé porque estoy con gente y no quiero tener las mismas conversaciones de siempre. En fin, ni política, ni eso, nada que me termine peleando, ¿entendés? ¿De qué puedo hablar? Anota, podés arrancar con... ¿De qué signo sos? ¿Cómo andan los pibes? ¿A dónde fuiste a la primaria? Así que tuviste exactamente, contame. Tengo más si querés. ¿Y de dónde sacaste todo eso? De un libro que no podés dejar de comprar. ¿De qué garompa se puede hablar? De Juan Carlos Pérez Esquive. Más de 72.000 temas para no tener que hablar de política. Tinelli, lo hecho pelota que está todo. O de cualquier huevada que pasó anoche en televisión. Che, ¿y te parece tan necesario el libro? Sí, estamos todos hechos mierdas. Cambiemos la charla. ¿De qué garón va a hablar? De Juan Carlos Pérez Esquive. Pedido en tu librería amiga. Bueno, esa era la respuesta, Darío. Te respondió Capusotto. ¿No? Así que acá, en este programa, no se habla de política. Me quedo tranquilo, entonces me voy. Quédate tranquilo, no vamos a decir nada de política. Ajá, me quedo tranquilo, entonces me puedo... Logramos la concordia de los argentinos. No hablamos de política. No, che, Darío, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Bueno, siempre escuchando Temprano para Imposible. Y bueno, que estén ahora en 5 para el peso, como para adelante. Y seguir haciendo crecer la mosquitera, la verdad que para nosotros un honor. Un honor formar parte de este colectivo con el granito de arena que podamos aportar. Y gracias, loco, gracias por abrirnos la puerta, por venir, por escucharnos, bueno, por estar. A usted. Bueno, me voy a ir al control. Yo. Bueno, ¿no? Bueno. Me voy a apretar los botones. Que ahí está la guá. Gracias, loco. Gracias, chicos. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Porque lo que importa es lo de adentro. En la mosquitera andamos en tanga y zunga. Tunga, tunga, tunga. Ajá, ajá, ajá, ajá, ajá. En tanga y zunga. Yes, let's fall in love. Why should... ¿Qué escuchábamos, Virtudes? Escuchábamos Fiber, de, es en realidad de Elvis Presley, pero la canta Peggy Lee. Hoy Virtudes de la Santa está haciendo sus pruebas de DJ, musicalizando de tanga y zunga. Y escuchábamos también a nuestro compañero y amigo, el Ignacio Aguilar, diciendo lo que importa es lo de adentro, de tanga y zunga. Uh-huh. Haciendo la presentación, la cortina, el arte del espacio de verano. Y después nos critican a nosotros por plantear temas en el programa. Vamos a dar vuelta a la temas? Página. ¿Qué se viene? Claro, a ver. ¿Qué se viene? Vamos a plantear un tema bien de verano, bien de esos que se plantean cuando las urgencias nos dejan. No es que las urgencias nos hayan dejado, pero igual nos tomamos la libertad y lo planteamos, a pesar de que no está nuestro amigo Ignacio Cebrián, con quien siempre hablamos los temas de ciencia, pero encontramos entre esta entrevista que nos pareció súper interesante para plantear algunas inquietudes. Mirá, si esta inquietud que te vamos a plantear no te moviliza, no sé qué te va a movilizar. ¿Podemos ser inmortales? ¿Podemos ser inmortales? Escuchemos a José Luis Cordeiro, un científico entrevistado también en la señal televisiva RT. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. En 20 o 30 años vamos a vencer a la muerte, es decir, como máximo a partir de 2045, morir va a ser opcional. No lo digo yo, lo dice José Luis Cordeiro, que es nuestro invitado de esta edición del programa Entrevista. Él es ingeniero del MIT, también es profesor fundador de la Singularity University en Silicon Valley. Gracias por atendernos. Un placer estar contigo para hablar del tema más fascinante que existe, que es el control del envejecimiento, el rejuvenecimiento y la posibilidad de la vida eterna. Usted ha dicho en numerosas ocasiones que no va a morir. Claro, yo no pienso morir, no está entre mis planes. ¿Y cómo piensa hacerlo? Bueno, porque yo creo que voy a poder vivir 20, máximo 30 años más en relativa buena condición, y en ese momento vamos a tener tecnologías para rejuvenecer. Es más, en 30 años yo pienso no ser 30 años más viejo que hoy, pienso ser más joven que hoy. ¿Y por qué? Repito, porque vamos a tener las tecnologías para rejuvenecer y para vivir indefinidamente. Supongo que esto es un mix entre tecnología y ciencia. Hablar así ampliamente de vamos a tener las tecnologías o la ciencia que va a suponer llegar a eso, no solo no morir, sino rejuvenecer, es algo como muy fuerte. No sé si nos puede contar qué tipo de ciencia se está desarrollando ahora que nos puede llevar a eso. Bueno, se están haciendo muchísimos experimentos con células, con órganos y con organismos enteros. Por ejemplo, con ratones ya se ha logrado triplicar casi la vida de los ratones. Hoy tenemos ratones que vivirían el equivalente de 300 años humanos y en buena condición. Con mosquitos, 400 años humanos. Con gusanos, entre 600 y 1000 años equivalentes humanos. Se va aprendiendo cada vez más y esto se ha hecho en 10 años. Así que imagínate lo que vamos a poder hacer en los próximos 10 años. Y eventualmente estas tecnologías, cuando sean perfeccionadas, se van a utilizar en humanos, se van a utilizar en nosotros y vamos a vivir más tiempo, en buena condición, y el objetivo es vivir indefinidamente. ¿En realidad existe un límite biológico de la vida humana? No, no existe. De hecho, hay células que son básicamente inmortales. Las mejores células son las células madre. Las células madres viven indefinidamente. Si están en un caldo de cultivo apropiado, porque si se muere el organismo donde están las células madres, ellas se mueren, a pesar de que no envejecen. Y aparte de las células madre, también el cáncer. El cáncer es una serie de mutaciones que para el envejecimiento biológico. Las células cancerígenas son biológicamente inmortales. Y por eso vamos a estudiar más cada vez sobre el cáncer y comprender cómo el cáncer descubrió a no envejecer. Y estas tecnologías las vamos a aplicar en las personas cuando estén perfeccionadas. Me hablaba de ratones, me hablaba de las células del cáncer. Esto me recuerda sobre todo a las investigaciones de Juan Carlos Izpisúa. Son las más avanzadas. No sé si nos puede hacer referencia a eso o existen más cosas sobre las que agarrarse de cara a ese no solo no morir, sino no envejecer. Se están haciendo muchísimos experimentos en diferentes partes del mundo. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, que es un español que trabaja principalmente en California, es uno de los pioneros y líderes, pero no es el único, hay muchísimos más. Otra española muy famosa es María Blasco, que es la directora del CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y ella pudo modificar ratones para que vivan 3 veces más su edad adulta, y por eso les llamó los ratones triple. Y esto se hizo en Madrid, pero hay muchísimos otros grupos en Estados Unidos, en España, en Japón, en China. Bueno, escuchamos un fragmento, la entrevista dura media hora, así que no la vamos a escuchar completa, pero es la entrevista que te decíamos al científico del MIT de Estados Unidos, donde plantea algunas cosas inquietantes, ¿no es cierto? Es decir, estamos en medio de una revolución tecnológica y científica apabullante. Uno no sabe si creerle o no creerle a Cordeiro cuando nos dice, nos promete la inmortalidad. Pero lo cierto, y en este en esta radio lo tratamos siempre, lo cierto es que la ciencia en todo el mundo está produciendo conocimiento a una velocidad, y la transposición tecnológica de esos nuevos conocimientos está siendo tan vertiginosa y tan dramática que verdaderamente estamos en medio de una nueva revolución científico-tecnológica. ¿Y Argentina? ¿Y Argentina está defendiendo su presupuesto en ciencia y técnica? ¿Y Argentina está defendiendo a sus científicos, está promoviendo esto? Y la verdad que últimamente vemos que no, vemos que es bastante difícil, que los científicos tienen muchas críticas, que se abandonan proyectos, que el Ministerio de Ciencia y Técnica está tomado cada 2x3. Bueno, eso es un problema, porque bueno, ahí estamos en el medio de una revolución científico-tecnológica y Argentina pareciera ser que está decidiendo bajarse de ese barco. Pero el otro problema que hay, el problema de la democracia, que es el gran problema de nuestra sociedad. Es decir, van a ver, no sabemos si creerle o no a este señor Cordeiro, que nos dice, seremos inmortales. Pero lo que sí es cierto es que van a haber tecnologías, lo que es indiscutiblemente cierto, es que van a haber tecnologías, tratamientos contra enfermedades, que van a ser muy disímiles entre quien tiene la plata para acceder a ese tratamiento y quien no tiene la plata para acceder a ese tratamiento. Entonces, el problema de la democracia, es decir, vamos a una sociedad donde solo unos pocos van a vivir 140 años, por decir un número, o van a tener acceso a curarse de enfermedades que hoy parecen incurables, y una gran mayoría no va a tener acceso a nada de eso. o vamos a rediscutir cómo se reparten los accesos a la salud y los bienes en nuestras sociedades. Si no lo rediscutimos, vamos a una sociedad partida, donde unos pocos tienen acceso a cosas que hoy son inimaginables y los muchos no tienen acceso a ellas. Solo si lo rediscutimos podemos construir una sociedad que sea más pareja. Una grieta, dice usted. Esa es una grieta. Una grieta inconmensurable. Esa es una importante grieta. Nos vamos a la tanda y como volvemos. Como usted diga. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. todos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Con el 148 tenés un nuevo vínculo con tu gobierno. A través del Centro de Contacto Ciudadano podés realizar todos tus trámites y denuncias de una forma rápida y fácil. Un Estado moderno a tu servicio. Número único, mail, Facebook, web única. Centro de Contacto Ciudadano. Una nueva dimensión de comunicación entre vos y tu gobierno. 148. Un solo número, todos los servicios. Centro de Contacto Ciudadano. La revolución de lo sencillo. Gobierno de Mendoza. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155 34 51 42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Hago una pregunta, vos que sos de Bermejo, ¿dónde puedo encontrar buenas pizzas, lomos, empanadas? En Bermejo hace 35 años la mejor sanguchería del Mellizo. Acá nomás, frente al Triángulo, Avellaneda 4334. Te digo, ¿tienen teléfono para hacer pedidos a domicilio y todo? 451-3515. La mejor lomitería es el Mellizo. Ahora que me lo decís, es un clásico. Sí, la verdad. Pizzas, papas, empanadas, lomo, empanadas, hoy compran 6, barro, luco, bebida, pueblo, tapa, no hace bien, batalla, gigante, música, buena atención. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. El test de VIH es un derecho. La única manera de saber si tenés el virus es con el test de VIH. La Ley Nacional de SIDA número 23798 establece que el análisis es confidencial, gratuito y voluntario en todo el país. Nadie puede obligarte a que te lo hagas. Es una producción del Centro de Formación Profesional La Mosquitera, FM 88.1. Fantasía. ¿Creías que la colonización terminó allá por el año 1492? ¿Creías que los pueblos originarios gozan hoy de la libertad de poder vivir dignamente en sus territorios ancestrales? Si pudiéramos salirnos de la indiferencia que nos ciega, veríamos que estos hermanos continúan sufriendo el mismo despojo por medio de actividades extractivistas, colonizantes, con la vergonzosa connivencia de los gobernantes de turno. La ONG Conciencia Solidaria, desde su campaña Conciencia Con, te invita a trabajar en pos de restablecer los derechos de nuestros hermanos originarios y ofrecer así la posibilidad de que estemos todos unidos en esta madre tierra. Entra a www.concienciasolidaria.org.ar y encontranos en Facebook como ONG Interprovincial Conciencia Solidaria. Sumate. Tu adhesión hace la diferencia. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con una luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Un mar de fueguitos, Eduardo Galeano. Capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien... De tanga y zunga en la programación de verano de La Mosquitera. Llámanos al 451-1808 o vía WhatsApp al 261-306-8060. Un buen amigo de los programas que hacemos en la temporada regular, los viernes, temprano para imposibles, es Daniel Schnittmann. Daniel tiene un programa en Radio Rebelde, en Capital Federal. Es un programa de la colectividad judía, La Voz y la Opinión, de los judíos democráticos, los judíos que cuestionan al primer ministro de hiperderecha, de ultraderecha que tiene Israel en este momento, que cuestionan a las autoridades de la DAIA, por ejemplo, que han decidido prestarle servicios a la política exterior israelí y que tanto afectan la política interna de la Argentina. Daniel, en su programa, el domingo pasado, entrevistó a Rachel Holloway, que es titular de una ONG que lucha contra la trata de personas. Alerta Vida se llama la ONG que preside Rachel Holloway. Pero la verdad que la entrevista es una bomba. Queremos compartirla con los oyentes de La Mosquitera. Vamos a hablar ahora con la titular de Alerta Vida, Rachel Holloway, que como de costumbre siempre está con nosotros, estuvo este año también. Le deseamos una, creo que ya está recuperada de una intervención que tuvo, así que gracias a Rachel por estar con nosotros. Rachel Holloway, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, gracias por el espacio. Rachel Holloway, sí, tuve tres operaciones en el mes de noviembre. Te estaba escuchando atentamente todo lo que dijiste y lo que contaste acerca de lo de Raúl Martins. Y bueno, no es la primera modelo que enviada de acá muere en México y relacionada con Raúl Martins. O sea, unos años atrás también murió la que era justamente recepcionista de Anchorena, que era la central donde tenía Martins su lugar. Yo, en mi visión con respecto al tema de Mauricio Macri y Raúl Martins, tengo algunas diferencias con respecto a la denuncia de Lorena, porque Lorena dio una parte de esta historia, y yo a Mauricio Macri lo conozco desde que tenía 6 años, es decir, desde el año 71. Y Mauricio Macri, yo le conozco prostíbulos desde antes de que lo conociera a Raúl Martins, entonces yo no creo que le haya financiado solo la campaña, sino que deben ser exclusivamente socios. Y obviamente que sí, que le giraría dinero, pero en el año 1994 Mauricio Macri no era todavía ni siquiera presidente de Boca, porque sí. Es famoso la fotografía en Shampoo con Gabriel Conde, que era el dueño de Shampoo, y el hijo del que fuera presidente de Boca, Conde. Era un directivo de Boca, no llegó a ser presidente, pero era secretario general. Bueno, Gabriel Conde está condenado en la Argentina por corrupción de menores, y Mauricio Macri se hizo su fiesta en el local de Gabriel Conde en el año 95, que después fue cerrado justamente por explotación sexual. Pero no solo eso, sino que en el año 2010 Mauricio Macri y Julián Aguada pasaron la luna de miel en México, en la casa de Gabriel Conde, y Gabriel Conde es socio de Raúl Martins, ¿Y a Julián, Julián Aguada no le daba asco? ¿Le parecía normal eso? No, la denuncia de Lorena Martins está especificado claramente que tanto como Mauricio como Julián Aguada pedían menores de edad para explotarla sexualmente en su pasaje por el boliche de Gabriel Conde. Ajá, a la pelota. O sea que a Julián Aguada no, es que le daba asco, y aparte Julián Aguada tuvo varias causas, porque María Julián Aguada, así se llama Julián Aguada, María Julián Aguada es la presidente del grupo Aguada desde el año 94. Cada vez que dicen el hermano de Julián Aguada está procesado por trata, lo lamento, el hermano de Julián Aguada es el gerente, la presidente Julián Aguada. Cada vez que Daniel Aguada es procesado por trata, Julián Aguada es procesada por trata, y acá todo el mundo se calla la boca. Hace muchos años, primero porque era la íntima amiga de Zulemita Menem, entonces se la protegió primero porque era la íntima amiga de Zulemita Menem, que en ese momento era una gordita, muy gordita, de rulitos, que se vestía con vestidos con muchos brillos, y que casi todo el mundo la escondía. Estuvo casada 2 meses con un amigo de Zulemita, no le duró nada, y después se metió con el Colorado de Narváez mucho tiempo. Ah, mira. Es más, se dice que la gran pelea política entre Mauricio Macri y Francisco de Narváez es que le virló a Julián Aguada. Ajá. Durante su relación con Francisco de Narváez, que estaba casado, nace su hija del empresario belga, ningún noble, sino de un empresario de origen belga que vive en Uruguay. O sea, acá no hay ningún noble en la historia, porque hablan de la hija noble, no hay ningún noble. No es noble, es un belga que vive en Uruguay. Sí, aparte de nobleza, discúlpame, Rachel, a la audiencia hay que recordar a la audiencia esto. Martins, de quien estamos hablando, el proxeneta que está escapado, era el segundo de Jaime Stiuso. Eso hay que recordar a la audiencia. Bueno, por eso te estoy diciendo, es Julián Aguada. Julián Aguada yo la conocí cuando Zulemita Menem tenía 17 años. O sea, a Macri lo conozco desde que él tiene 6 años más que yo, o sea, desde que él tenía 12 años. Y a Juliana la conocí cuando ella tenía 17. Ajá. Así que estos personajes los conozco hace mucho. Y Juliana, por una cuestión de familia, qué sé yo, que esto, que lo otro, bla, bla, bla, la nombró presidente de su sociedad, donde fue varias veces procesada, y donde todavía está procesada por trata de personas. hoy Julián Aguada no tiene fueros y está procesada por trata de personas. Y con respecto a Raúl Martins, hay un libro muy bueno, justamente de un anti-ca, de Daniel Santoro, que se llama, sí, se llama Señor Juez, sobre Norberto Yarvide, y donde ha dedicado un capítulo entero a directamente a explicar cómo Norberto Yarvide protegió a Raúl Martins para que Raúl Martins no fuera preso. Entonces, bueno, estamos hablando de que se lo empezó a investigar a Raúl Martins a fines de los 80 en los tribunales federales. Hoy por hoy, Raúl Martins tiene una captura internacional que data de más de un año y sin embargo nadie lo encuentra. Esto es el mismo caso del jefe de campaña de María Eugenia Vidal, que también tiene una captura internacional y nadie lo encuentra, el Peque García, por justamente el narcotráfico, trata y el asesinato de una chica. Las mismas condiciones, narcotráfico, trata y el asesinato de una chica. El Peque García, nadie lo encuentra, captura internacional. Jefe de campaña de María Eugenia Vidal, 2015. Raúl Martins, evidentemente, bueno, una vez nosotros nos amenazaron cuando nos metimos con el tema de la trata y nos dijeron que la trata era el regalo que le había dado la democracia a los que habían pertenecido a la dictadura. No sé si es verdad, pero en este caso se ve claramente. Y el conocimiento personal entre Raúl Martins y Mauricio Macri data de hace muchísimos años. Estamos hablando de un conocimiento que tiene más de 20 años. Déjame, más de 20. Rachel, déjame decirle también a la audiencia que Martins fue agente de la CIDE entre 1974 y 1987. El documento oficial de la CIDE dice que él se recibe del curso con un tal Lagomarsino en el año 1976. Es un tío, creo que es tío abuelo de este Lagomarsino famoso ahora. De Diego Lagomarsino, sí. Por lo cual, este chico Lagomarsino, que además, Diego Lagomarsino empezó a militar en el PRO junto a Mauricio Macri en 1999. Claro. Y figura como los primeros, Estiuso también empieza a trabajar para Mauricio Macri en el año 2009. Año 2009. Sí. Y eso podés buscar la información de que Estiuso empieza a trabajar para Mauricio Macri a partir del año 2009. Se da vuelta, bueno, porque bueno, y ahora convenientemente cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, Estiuso estaba con captura internacional y se lo estaba buscando y todos estaban, bueno, cuando venga, qué sé yo, que esto, que lo otro. Sin embargo, vino, algún arreglo hizo y Estiuso no tiene más captura internacional y está libre, no, ni siquiera está preso. Sí, sí. Estaba con captura internacional, ahora nadie habla de Estiuso, en dónde está Estiuso ni nada por el estilo. Esto en realidad son las cosas que no, porque es un país que siempre queda con dudas. Acá nunca se supo qué pasó en la AMIA, qué pasó en la Embajada de Israel, qué pasó con el caso Penjerek, qué pasó con la doctora Jubileo. Es el país de las incógnitas, de que nunca se sabe qué pasó con el hijo de Menem, y así es el país de las eternas incógnitas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con el submarino? Yo me acuerdo que el día que desapareció el submarino, yo me metí en Twitter y todos los medios ahí de Twitter de Chile decían claramente que el submarino había sido derribado por Inglaterra. Ahora dicen, o sea, la información es que supuestamente Rusia sabría que el submarino fue derribado por Inglaterra y que no le están aceptando que haga las investigaciones para sacar los restos del submarino, pero sin más, todo el mes de octubre del 2017, lo pueden ver por esa información oficial, la Argentina conminó a Inglaterra a dejar a cesar las acciones bélicas en Malvinas. Y posterior a eso, mandan un submarino sin armas, sin cohetes, sin torpedos, sin nada, sí, a la zona de restricción y de conflicto. 2 + 2 = 4. Si vos estás diciendo cesen las acciones bélicas y después le mandás un submarino, pobre chicos, pobre familia, pobre sí, sí, gente. Pero Mauricio Macri debería ser juzgado por haber enviado a un submarino a un área donde había acciones bélicas y sin avisarle a la familia, ni a los tripulantes, ni a nadie, qué era lo que iba a hacer y qué era lo que pretendía hacer, porque era un submarino desarmado, desarmado. Entonces es una vergüenza espantosa. Pero en el caso este, que el tema es, cuando yo he hablado con gente de México, sí, sobre el tema de Raúl Martins, y hablo de autoridades en México, ojalá que por esto lo puedan meter preso. Y no sé si es bueno a veces que la gente sea extraditada acá, porque ya vemos lo que pasó con Estiuso. Claro, peor. Pero el problema en México que tenían con Raúl Martins es que no encontraban denuncias en México. Claro, esta es la primera vez que aparece algo directamente donde lo nombran a él. Claro. Que lo denuncian uh-huh, a él en México. Exacto. En semana. México, por un hecho acontecido en México. Exacto. Porque que estaba denunciado en México, estaba denunciado ampliamente y con pedidos de extradición muchísimos. El tema era que se lo denunciara por un hecho acontecido en México, aunque a la recepcionista que tenían en Chorena, él... la mandaron a México y la asesinaron. ¿Y quién la asesinó? Cirón, fue él que la mandó a México. O sea, le hicieron callar la boca. Porque en el supuesto negocio Swinger de Anchorena, era donde tenía la caja fuerte, donde manejaba la caja más fuerte, digamos, en dinero, en cantidad de dinero de todos los prostíbulos. Ahora está en la calle Chacabuco, a 2 cuadras de la Casa Rosada. Ah, mira. Ahí tiene la central. Ahí exactamente tiene la central. Nosotros le hicimos un par de scratches, les importa poco y nada. En la puerta podés ver a la noche las luces rosas y blancas y las figuras supuestamente femeninas y qué sé yo, y a un policía que han puesto de custodia del prostíbulo. Le dije, ¿cómo pueden estar acá ustedes custodiando esto? Bueno, son las cosas que suceden, está ahí nomás, o sea, la central de Raúl Martins en Argentina, hasta 2 cuadras de la Rosada. Terrible. Esa es la ubicación. Entonces estamos hablando de un nivel de protección que no tiene límites. O sea, además de todo esto, hoy por hoy, la causa de la denuncia que hizo Lorena hace ya 8 años, ¿no? Y hay que decir que acá en la Argentina hubo un país indecente, indecoroso y de todas formas, no sé cómo decirlo, inconsciente, votó a un presidente con 6 expedientes relacionados con trata de explotación sexual. 6 expedientes relacionados con trata de explotación sexual. Da vergüenza ajena. Porque en un momento una mujer de Uruguay me dijo, hagan una marcha, como la de una menos, ni una menos, para que Macri no llegue a presidente si es proxeneta. Qué bueno. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que está tan polarizado todo, y la gente que lo vota a Macri ni siquiera sabe quién es, o no se quieren acordar de cuando echó a los obreros de Sebel con la escopeta en la mano y les iba tirando tiros de fuego, no de goma, sino de balas de metal, cuando echó a los empleados de Sebel. La gente no se quiere acordar de quién es Mauricio Macri. Solamente se quieren, dicen, no, porque el padre era malo, Franco. A ver, el que fue con Martínez de Hoz a fundar Maldiva junto a Trump y Cacciatore fue Mauricio Macri en 1980. Trump es fundada por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla. Osvaldo Cacciatore, genocida, condenado a perpetua, Donald Trump y Mauricio Macri. Maldiva, mantenga limpia Buenos Aires. ¿Qué dicen? Que esa empresa fue usada y fundada para trasladar los cuerpos de los desaparecidos. Y en estas condiciones estamos. Ese es el presidente que tenemos. Nunca se investigó la función de Manliva, por qué Manliva era, había sido fundada por Mauricio Macri, Osvaldo Cacciatori, genocida, Donald Trump, y bueno. Y bueno, y después se hace el enemigo de Trump cuando es su socio. Entonces, bueno, la gente tiene que empezar a despabilarse y preguntarse qué pasó cuando este chico en el 1980 se toma un avión con Osvaldo Cacciatori y Martínez de Hoz a Nueva York a hacer negocios con Donald Trump y funda una empresa para supuestamente trasladar basura y se sospechó siempre que Manliva era los camiones y todo lo demás para trasladar los desaparecidos. Yo cada vez que veo los containers de basura por la capital federal, digo, ahí puede haber una persona. De hecho, hubo una persona en el caso de Ángeles Rawson. ¿Cuándo fue el caso de Ángeles Rawson? Un empleado del CEMSE dijo, acá llegan 2 a 3 cadáveres por día. Bueno, entonces, ¿por qué se permiten ese tipo de cosas, ese tipo de containers? Siempre seguimos en la nube bulosa de acá, no sabemos nada, no sabemos quién llegó ni cómo llegó. Cuando la gente canta que Mauricio Macri es la dictadura, Mauricio Macri es la dictadura. We'll be right back. Zanga y Zunga, un programa sensual. Americano, Americano, Americano. You were born in Italy, don't you know it's not New York City? Okay, Napolita, you wanna be America, you wanna be America. Escuchamos, Virtudes. La escuchamos a Sofía Loren cantando ¿Quieres hacerte el americano? Nada menos que Sofía Loren. Antes de Sofía Loren y antes de Selva. Selva de la Portuaria. De la sí, Portuaria. Para amenizar un poco la andanada de información que nos trajo esa entrevista, ¿no? La entrevista de Daniel Schnittman a Rachel Holway, la presidenta de la ONG Alerta Vida. La entrevista completa la tenés en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. También está en el sitio www.debatemendoza.com.ar. Es realmente impresionante la andanada de denuncias, muy verosímiles, porque toda la información que relata es verificable, correcta. ¿Qué dice? Bueno, dice que Macri manejó prostíbulos, el presidente de la Argentina. Dice que es socio de un ex agente de la CIDE, también con captura internacional por trata de personas. Dice que pasó la luna de miel con su mujer, Juliana Aguada, que entre paréntesis, una parte de lo que no menciona acá. Cortamos el audio, pero en la parte que cortamos también dice que los dos divorcios del presidente previos fueron divorcios con escándalo, con fraude a sus mujeres y con violencia de género en el medio. ¿Vos has visto que no conocemos a las ex mujeres de Macri? Nada, ¿eh? Nada, solo ¿eh? Había una que... No aparecen sí, por ningún pero... lado. ¿Y los hijos? Ajá. Tampoco aparecen... Salvo Antonita, que viene bien claro, para hacer la imagen la de nena, Kennedy. Sí, sí. ¿Por qué no aparecen? Qué raro que es todo. Bueno, Proxeneta. Entonces, Proxeneta y esto que no pedía menores. Que pedía menores. Bueno, lo que tráigame dice, la nena, tráigame hay, la hay, nena, decía el tipo. Ahí empieza Rachel Holway hablando de Raúl Martins. ¿Pero por qué menciona a Raúl Martins? Porque lo buscan en México. ¿Por qué? Porque lo vinculan con una modelo chaqueña que murió a fines de diciembre. Fue noticia, buscalo, Karen Ailén, no me acuerdo el apellido. Es una modelo chaqueña, una modelo argentina, asesinada en México. ¿Y a quién buscan? Raúl Martins. Raúl Martins, el proxeneta, señalado por la hija, por Lorena Martins, a quien menciona en el reportaje Rachel Holway, y señalado por todas las organizaciones que luchan contra la trata de personas. Pero bueno, 6 expedientes dice que tiene Macri por trata de personas. En la parte que no pasamos del reportaje también recuerda a Ramón Puerta, embajador en España, nombrado por Macri, socio político de siempre de Macri, también condenado y procesado por trata de personas. Y hagamos relaciones, ¿no? Porque el primero que le abre la puerta a la política es precisamente Ramón Puerta, porque quería ir de candidato a senador por Misiones. Exactamente. Misiones, que además es, digamos, un territorio por el cual habitualmente se trafica con personas. Digamos, al ser una zona de frontera, es una zona donde habitualmente esos manejos se dan. Recuerda Rachel Holloway el caso del Peque García. Manejó la campaña de María Eugenia Vidal en 2015 y está buscado por el asesinato de Jessica Uscamaita, que murió en una fiesta de fin de año de 2015, una chica que estudiaba en la Universidad de La Plata, y murió en una fiesta donde estaban todos drogados, y fue la dejaron morirse a Jessica con desidia, y lo busca la justicia a este muchacho, jefe de campaña de Vidal, y no aparece, lo esconden. No aparece el Peque García. Captura Internacional no aparece. Bueno, todas estas denuncias, un cúmulo de información muy grande. Lo que dice respecto de la alianza de Macri con Martínez de Hoz, el personaje emblema del gobierno de la dictadura, que fundaron juntos Manliva. ¿Vos te acordás? Manliva es la empresa de recolección, la histórica empresa de recolección de residuos de la capital federal. Siempre vinculada a una serie de escándalos y a una serie de actos de corrupción. De actos de corrupción, Grosso, por supuesto. Grosso. Te trae algo a la memoria. Bueno, Grosso fue empleado del grupo Macri, ¿no es cierto? Bien, mucha información en el reportaje a Rachel Holloway, está subido a la página de Temprano para Imposibles en Facebook. Pero bueno, no todo es mala onda en la Argentina. No, por supuesto. De 2018. Antes de que nos vayamos, te digo que puse el spot, el famoso spot de campaña de Mauricio Macri con la nena, apretando a la nena. Bueno. Lo dejé ahí en la página. Otro día lo tratamos en detalle, ¿no? Ahora que Rachel Holloway dice que tiene interés especial en los menores, se puede ver con otros ojos también ese spot. Exactamente. Pero demos vuelta a la página, volveremos sobre estos temas, porque no todo es sufrimiento en la vida del laburante, ¿no? No, también podemos solazarnos. ¿Qué te parece si vamos a una pileta? Y me parece con estos días de calor, me parece que sería genial ir a una pileta. Sería ideal ir a una pileta. ¿Y qué te parece si se lo decimos a Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Y Rodríguez Larreta tiene ideas muy creativas al respecto. Muy creativas, repito. Leemos en ámbito.com, la pileta de Rodríguez Larreta provocó risas en las redes sociales. Ya estaba subida esta nota en Temprano para Imposibles en la página de Facebook. Y bueno, hay una serie de memes, porque la pileta de Rodríguez Larreta no es una pileta, es un dibujo de una pileta. Vos sabés que hay unas playas, unos espacios que ha destinado Rodríguez Larreta como espacios verdes, como playas, porque están cerquita del río, y entonces decidió hacer una pileta en esa playa, Rodríguez Larreta, pero es una pileta dibujada. ¿Pintada? No es una pileta real. Es muy interesante, ¿no? Porque uno podría pensar cómo es la estrategia de Macri para el hambre cero. A lo mejor es regalar fotos de platos de sopa, digamos. Puede ser una foto, un dibujito de un pan. Entonces, en la nota que hemos colgado de ámbito.com, hay varios memes en relación a la pileta de Rodríguez Larreta. Milagro, señor, puedes caminar sobre el agua. Nah, esa foto me la saqué en la pileta de Rodríguez Larreta, responde Cristo. El famoso cuadro Cecine pa' un pip, Cecine pa' un piscín. Bueno, los juguetes Lego también, en fin. Te estamos describiendo los distintos memes que se hicieron en relación a una pileta que no tiene agua. Yo igual tengo acá alguien que le contestó en serio a Rodríguez Larreta. Milagro Sala le contestó. Le mandó una carta a Rodríguez Larreta, porque Milagro Sala sí tiene experiencia en hacer piletas, piletas de verdad, piletas en serio. Y en la carta Milagro le dice: soy Milagro Sala, te escribo desde la prisión sui generis que inventaron especialmente para mí. Si hay algo que no podemos negar, es el nivel de creatividad que tienen. justamente hoy vi que inauguraste una pileta que en realidad es una alfombra. Mira, Horacio, en este encierro al que me condenaron solo por ser negra, tengo tiempo. Como sabrás, nosotros, además de las miles de viviendas, construimos 18 piletas, entre ellas la del parque acuático, que es la más grande del noroeste argentino. Si necesitas algún tipo de asesoramiento, contá conmigo. Yo no soy rencorosa y si tu intención es hacer algo para que puedan disfrutar los que menos tienen, te puedo dar algunos consejos. Abrazo. Milagro Sala, presa política de Mauricio Macri. Bueno, entonces le recomendamos a Larreta que le pregunte a Milagro Sala cómo se hace una pileta y no una alfombra. Que le gastó 39 millones de pesos. Pero en realidad... ¿Cuánto le costó? 39 millones de pesos costó la alfombra. La alfombra, la pintura. Yo te digo cuál es la empresa. 39 palito. Empresa Prado del Ganso. O sea, es como toda una... Sí, sí. ¿Cómo se llama la empresa? Yo digo... Pero sin vos... remate. Sin remate. ¿Cómo se llama la empresa? Prado del Ganso. ¿En serio? En serio. Pero vos nos tomás por ganso, la red. No, muy bueno. Muy... 39 palitos. 39 palenques. No, pero todo esto es mentira. A ver qué dice la reta, en serio. Es un proyecto impulsado por el gobierno de la ciudad con el objetivo de desarrollar la imaginación. Porque un país sale adelante con imaginación y creatividad. ¿Qué mejor forma de hacerlo que venir a esta falsa pileta? Algunos dirán que es una mentira, que la podríamos haber llenado de agua, pero es muy fácil. Si quieren agua, páguenla en sus casas, llénense la bañadera, pero si quieren venir acá al parque a desarrollar la imaginación, pueden hacerlo también. El parque también está acompañado de propuestas súper modernas. Hay juegos que todavía no tienen una funcionalidad, pero que los chicos seguramente con la imaginación puedan encontrársela. Mirá, nena, esto sí usa así. ¡Es una cagada este juego! Esto es a lo que yo llamo vanguardia, es tener una ciudad imaginativa, creativa y vanguardista, siempre mirando para adelante y dando un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje, Horacio? El mensaje es que no hay mensaje, es vanguardia, es experimental, está en tu imaginación. porque lo que importa es lo de adentro. En la mosquitera andamos en tanga y zunga. En tanga y zunga. De las músicas, lo primero que escuchamos fue a la maravillosa Aretha Franklin cantando Respect, que significa respeto. Y lo último que acabamos de escuchar es Asphalt Tango, de Fanfare Siorcarlia, que pero, es música, ¿cómo se llama? De la península balcánica. ¡Epa! Muy bien, destacada musicalización entre usted y Marcelo, impresionante. Estábamos discutiendo entre canción y canción sobre un reportaje. Fue noticia una entrevista que le hicieron en TN a Luis Barrio Nuevo. ¿Lo conoces? El dirigente sindical, bueno, muy conocido en Argentina. A los que estamos en el escritorio y en la operación no nos gusta nada Luis Barrio Nuevo, pero escuchemos lo que decía en el reportaje. Alguna vez quiero ver los títulos también de ustedes que pongan las mafias empresariales, las mafias periodísticas, ¿no es cierto? Indudablemente cuando las obras son el 40, el 50, el 100% más del valor que vale, indudablemente está hecho, es profeso. ¿Por qué? Porque hay una connivencia, no es el pata solo, ¿eh? El pata y la compañía lo que le dieron de comer al chancho, ¿no? Mira, Edgardo, hay más de 500 mil millones de dólares afuera del país. Esa es plata de los argentinos. Esa es plata de las escuelas que hoy realmente están destruidas, de los chicos, de los pobres, de los ferrocarriles. Es plata de todos eso. Pero no conozco ningún empresario privado que haya hecho negocios. Yo te digo, hablando de la parte privada que me toca conducir una organización con los sectores privados, igualmente cada uno de ellos defienden su negocio, su capital. Pero aquellos empresarios que han hecho negocios con el Estado, igualmente siempre pasan de largo, o sea, no se los investigan. Y los que están adentro hoy, que sabe quiénes son, sabe a quién le dieron la plata, están especulando si hablan, no hablan, si se arrepiente o no se arrepiente. Lo que hay que hacer ahora es que devuelvan la plata que se robaron. Ojo, también cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares, no han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares, ha venido Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato por la incapacidad, por lo que erró la economía, vino de la Rúa lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león. Ahora, porque sí, no somos todos iguales, ¿eh? Así que no vengan con esto que estoy viendo ahora diario para que ustedes no cuenten, los periodistas, los tarifazos, el robo que le hicieron a la ANSES, a la caja de los jubilados, todos los aumentos que hay todos los días de los precios. O sea, no vengan con este tachín de porque los mandan a castigar al sindicalismo en general. Hay sindicalistas, sin ninguna duda, corruptos que tienen que pagar lo que han hecho, lo que han estado afuera del margen de la ley. Pero también hay empresarios, hay multimedios también. Y este que ahora ustedes están investigando, que tienen un personaje allá investigando, indudablemente tiene mucho que ver también con el periodismo. Bueno, ahí escuchábamos un reportaje que le hacían en TN a Luis Barrio Nuevo. No nos gusta nada Luis Barrio Nuevo, no coincidimos en casi nada de lo que dice, pero hubo mucha repercusión respecto de que si es una amenaza, es una advertencia al gobierno de Macri. Primero, decir lo siguiente, buscale un nombre, porque democracia no se llama el gobierno de Macri. Tiene otro nombre, ¿no? Democracia no es. Donde hay presos políticos, donde los jueces, donde secuestran a un senador para echar a un juez, donde los jueces actúan de acuerdo a la necesidad del Poder Ejecutivo, donde hacen esto que te voy a decir. Está en una nota de Debate Mendoza, precisamente, que podés encontrar en la página de Facebook de Temprano para Imposible. La Unidad de Información Financiera preparó un informe diciendo que los hijastros de Moyano, de Hugo Moyano, lo conocés, lavaron dinero. ¿En base a qué? En base a información del blanqueo que hizo Macri. Eso que a Macri tanto le espantó, hay versiones, incluso en diarios que son proclives al macrismo, versiones de que Macri pensó en medidas excepcionales como estado de sitio por la alarma o como censura explícita por la alarma que le produjo que se filtraran datos del blanqueo. ¿Vos te acordás que el periodista Horacio Verbisky publicó varios empresarios destacados de la Argentina, destacados en términos de que son muy ricos, que blanquearon? Pero además publicó que Nicky Caputo, el hermano de la vida de Macri, que su hermano Gianfranco, el hermano de sangre de Macri, blanquearon fortunas. Incluso, solo en el blanqueo, Gianfranco blanqueó 622 millones de pesos. Pero Macri dice que tiene, como todo patrimonio, 120 y pico millones de pesos. Entonces todo el mundo se pregunta, si Gianfranco solo tiene negocios en los que es socio con Mauricio, ¿cómo puede, solo en el blanqueo, blanquear 622 millones y Mauricio dice que por todo patrimonio tiene 122? Bueno, en la desesperación, el escándalo que hizo Macri porque un periodista lo amenazó de muerte, lo censuró. ¿Vos te acordás? Horacio Virbisky escribía los domingos en Página 12. Ya y no escribe más. Dijo que lo quería meter en un cohete y mandarlo a la luna. Y Horacio Verbisky interpretó bien lo que dijo Macri. Dijo, este señor me está amenazando de muerte. Porque así hace Macri, amenaza de muerte. Y a hoy Verbisky no escribe más los domingos en Página 12. Es otro censurado en Argentina. Bueno, pero resulta que Mariano Federici y Eugenia Talerico, que conducen la Unidad de Información Financiera, que teóricamente lucha contra el lavado de dinero, agarran esos datos del blanqueo que están protegidos por el secreto fiscal, se lo dan a un periodista del diario La Nación y entonces arman la operación para perseguir a Hugo Moyano. Hugo Moyano, no estamos hablando de si Moyano cometió un delito o no cometió un delito. Eso lo tendrán que probar. Lo que no puede ser es que el Estado cometa delitos para perseguir a supuestos delincuentes, porque eso se llama, ¿cómo se llama, Virtudes? Terrorismo de Estado se llama. Eso lo conocemos desde la época de la dictadura. ¿Qué te decía la dictadura? No, tenemos que combatir a terroristas, extremistas y no sé cuánta cosa. Y entonces todos los métodos son válidos. Entonces vos te encontrabas que los funcionarios públicos eran los que cometían delitos persiguiendo a los que ellos decían que habían cometido un delito. No, eso no se puede. Eso es terrorismo de Estado. Eso no se puede hacer. No se puede agarrar los datos que están bajo secreto fiscal para perseguir a los enemigos políticos del gobierno. Eso los hace terroristas de Estado. Esa es la amargura, esa es la situación tan terrible que estamos padeciendo en Argentina y que hace que sea imposible perder un solo día en la construcción de la comunicación social, porque esto está pasando. Un solo dato más. Los responsables de esa oficina que filtró esa información son además abogados del HBC. Sí, de los lavadores. De los lavadores. Los lavadores se hacen cargo de la oficina antilavado, supuestamente. Pero que tanto esa oficina como la oficina anticorrupción son oficinas de perseguir a los opositores. Desde ahí les arman todas las operaciones y los carpetazos a los opositores, además de la CIDE, ¿no es cierto? Que también la usan para armar los carpetazos a los opositores. Entonces, lo que es urgente hoy, por supuesto, si Moyano cometió delitos o no cometió delitos, y si cometió delitos, que los pague. Si Barrio Nuevo cometió delitos o no cometió, que los pague que la gente de la UOCRA. Pero eso no es lo escandaloso hoy. Eso va por vía de la justicia. Lo escandaloso es que flagrantemente están cometiendo delitos los que manejan el Poder Ejecutivo. Los jueces, las autoridades administrativas y jurisdiccionales hacen cosas que están prohibidas. No hay Estado de Derecho si los funcionarios hacen las cosas que están haciendo. Entonces, que no te confundan, que no te confundan. Que haya un tipo que sea un facineroso no justifica que el funcionario público viole la ley. Porque si la viola, ellos te dicen, no, es solamente... Eso se llama estado de excepción. No, nosotros violamos la ley, pero es por una buena causa, porque mirá qué facineroso el que estamos persiguiendo. Es mentira. Con el facineroso van a arreglar. Con quien van a violar todas las garantías constitucionales para perseguirlo es con vos. Es con vos. Porque vos imaginate si tenés que ir a reclamar contra EDEMSA. Imaginate si tenés que ir a reclamar contra cualquier monopolio. Se te cagan de la risa. Ellos y el gobierno son la misma cosa. Todos los monopolios son ellos. Por eso los funcionarios no pueden no cumplir la ley. Eso es, antes que nada, eso es primero la democracia, primero el Estado de Derecho. Después vemos si el facineroso es como dicen facineroso. Y por supuesto, si es facineroso, que rinda cuentas. Pero que rinda cuentas ante la ley. No entre bandoleros o señores feudales que se han aprovechado y se han apropiado del Estado. ¿Qué me van a hablar de mafia? Diría Mauricio, ¿no? Tipo, de la 'Ndrangheta. Una de las cosas que revela Rachel Holloway, que yo quiero verificar, pero ya verifiqué una de las partes, es que Macri tiene tres nacionalidades. Tiene la nacionalidad argentina, tiene la nacionalidad italiana y tiene la nacionalidad china. Yo no sabía... He corroborado que tiene la nacionalidad italiana. No he corroborado que tenga la nacionalidad china. ¿Puede ser que tenga nacionalidad extranjera un presidente argentino? ¿O nos tenemos que plantear esa pregunta también? Parece que sí, ¿no? ¿Qué musiquita podríamos escuchar para ir cerrando, Virtudes? Penso positivo de Jovanotti, si nos acompaña el Juan Marcelo. Penso positivo, el nuevo detersivo de Jovanotti, vi ofre... Perché son vivo, io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo, falso positivo. In quanto credo, non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bueno, virtudes, ¿y nos vamos despidiendo? Nos vamos yendo, sí señor. De Tanga y Zunga, gracias a todo el equipo de La Mosquitera, el Marce como siempre, un fierrazo. Le mandamos un abrazo también al Nacho Aguilar, que andará por vaya a saber dónde, al Nacho Cebrián, a la Celina Peñalosa, al Agustín Daguerre, al Teque de la Pena, en fin, a todos los que nos dan una mano de alguna o de otra forma para que estemos acá pudiendo comunicarnos con vos. Nos vamos a pintar la pileta, para tener una pileta acá en La Mosquitera. Y que sea con imaginación. Quédate en La Mosquitera, quédate con la programación de verano. De Tanga y Zunga, un programa sensual. Un programa sensual.